just can't get no love. Oh no, the love I had in mind was very, very hard to find. Yoda says she's coming, but I don't believe a word she said. Or she ran away and left me one rainy day. She made me head in mind that her love would never die. And now I'm alone, so alone, so alone, yeah. Well, oh yeah. Money in my pocket, but I just can't get no love. Oh no. Money in my pocket, but I just can't get no love. Oh no. The love I had in mind was very, very hard to find. It's hard for a man to live without the woman, yeah. And a woman needs a man to cling to. Oh yeah. You see what love can do. Yeah, whoa, baby. Ain't that a shame to make me feel blue? Oh yeah. I've got money in my pocket. Oh, oh, oh, oh, yeah. Oh yeah. Money in my pocket, but I just can't get no love. Just can't get no love. Oh no, the love I had in mind. Es una tarde tranquila en la somnolienta ciudad balneario de Estoril, Portugal, donde vive su exilio la familia real de España. Poco después de las 8, en su residencia llamada Villa Giralda, un disparo quiebra la calma. Es un disparo que asombrará a Europa y sacudirá a la familia real española hasta sus cimientos. En la mañana, el trágico incidente es titular noticioso. Según la Embajada de España, un hijo del exiliado rey de España, el príncipe Alfonso de Borbón, de 14 años, ha muerto por un disparo de pistola en la cabeza. La versión oficial fue que era un accidente. Alfonso se había matado por un error al limpiar un arma. La familia dispone un funeral para el día siguiente. El funeral fue muy emotivo. Cuando llevamos el féretro al cementerio de Cascais, donde fue enterrado. Caminando tras el ataúd, sumido en evidente dolor, va el padre del príncipe, don Juan de Borbón. Heredero del trono de España. Obviamente, el padre estaba devastado. La procesión le iba por dentro y fue terrible, sí, una cosa terrible. Detrás de don Juan, vistiendo el uniforme de cadete militar, va el hijo mayor del rey, el príncipe Juan Carlos, de 18 años. Luce consternado. Es de suponer que Juan Carlos estaba muy afectado. Un velo de silencio cubre esta muerte. Hasta el 17 de abril, ese día, un diario italiano, Il Settimo Giorno, publica algo perturbador. La declaración oficial de la Embajada Española es una mentira. La prensa italiana lo recogió y dio la versión que había sido Juan Carlos quien había disparado y había matado a su hermano de un disparo en la cabeza. Pero sin que se hubiera ordenado una investigación de la muerte, permanecen serias interrogantes. ¿Estaba ocultando algo la familia? ¿Qué papel, si alguno tenía, desempeñó Juan Carlos, actual rey de España, en la muerte de su hermano? Un periódico italiano ha publicado un artículo señalando que Juan Carlos, de 18 años, hijo mayor del exiliado rey de España, pudo haber matado a su hermano menor. Esto contradice abiertamente la declaración oficial de que Alfonso se había disparado accidentalmente mientras limpiaba un arma. La versión era que los dos hermanos jugaban juntos con un arma que se disparó accidentalmente, teniéndola Juan Carlos en la mano, y que la bala alcanzó a Alfonso. La reacción de la familia real española es sorprendente. Un silencio pétreo. Algunos piensan que la falta de respuesta es prueba de que el periódico se enteró de algo. Otros no están convencidos. Yo no creo que la intención fuera ocultar algo. Tenían pena. No se quiere decir con palabras lo que sucedió. Es una afirmación agraviante. Y para quienes conocen a los príncipes, una denuncia impensable. Como niños creciendo en Portugal, en los años 40, los príncipes Juan Carlos y Alfonso parecen muy unidos. La relación entre Juan Carlos y Alfonsito era muy buena. Don Alfonso admiraba muchísimo a su hermano. Y Juan Carlos siempre fue muy paciente con su hermano, lo adoraba. Pero sus padres, Don Juan y Doña María, trataban a los niños en forma distinta. Como el hijo mayor y heredero del trono, Juan Carlos era sometido a una estricta disciplina. Don Juan como padre era muy exigente. Se esforzó por educar a su hijo con la severidad que correspondía al que era el heredero de la corona española. Con solo 8 años de edad, Juan Carlos es enviado por sus padres a un internado. En contraste, Alfonso, llamado Alfonsito, permanece en casa en Portugal, donde consolida un vínculo cercano y afectuoso con su padre. Era muy talentoso, con fantástico sentido del humor y muy travieso. Era el preferido, el niño bonito de la familia. Eso, bueno, quizás influyó en el carácter de Juan Carlos, de que se veía un poco despreciado por sus propios padres en relación al amor que recibía su hermano. Pero había algo más tensionando la relación entre ambos príncipes. Un conflicto de poder por la corona española. Pocas familias reales ostentan una historia más compleja que la Casa de Borbón, intermitente regente de España desde el año 1700. Es una familia de origen francés que llegó a España. En general fueron gobernantes mediocres. En 1931, el abuelo de Juan Carlos, el rey Alfonso XIII, huye de España cuando las elecciones dan el poder a constitucionalistas antimonárquicos. Alfonso insiste en que regresará al trono, que sigue considerando suyo. Pero 10 años después, el monarca desterrado muere. El sueño de retornar a su reino recae en su hijo, Don Juan, y sus nietos, Juan Carlos y el fatalizado Alfonsito. Hacia los años 40, Don Juan, heredero del trono español, desposa a María de las Mercedes, y juntos llevan la vida excéntrica pero lujosa de un exiliado futuro monarca en Villa Giralda, de Estoril, Portugal. Villa Giralda era una casa muy grande. Las habitaciones se llenan con las voces infantiles, dos hijas, Pilar y Margarita, y dos hijos, Juan Carlos y Alfonso. La vida de la familia en Villa Giralda es feliz, pero Don Juan resiente mucho su destierro. Contaban con el apoyo de una serie de familias nobles españolas. Don Juan se sentía mal por eso. Le parecía algo humillante. Don Juan ansía regresar a España y su trono, una meta que transmite a Juan Carlos y al amado Alfonsito, ambos peones en el juego de poder por un trono que parece inexistente. En 1936, 5 años después que el abuelo de Juan Carlos marchara al destierro, el general Francisco Franco asume el control de España. Decía que era monárquico, no era tal cosa. Franco era franquista. Franco era un militar. Quería las cosas bien ordenadas. Él no pensaba experimentar con ideas democráticas extrañas. Park City. Franco asume el rol de dictador absoluto en 1939 y dice a la nación que regirá hasta que se estabilice el país y entonces retornará el rey al trono. Pero Don Juan quiere recuperar el poder tan pronto sea posible. Y aquí y acá pidió Nasha Laitai Anashke La Laitai Papa Kulet Kehu Henkehel Kostige de Mini Akin Lakisfar Little way D Lakisfar Tú del cielo y me explicas qué os te pasa. Porque sigo siendo un cabrón. Porque por mucho que lo intento no encuentro mi salvación. Y vivo en una tentación. Porque no escuchan mis plegarias y soy siervo y voy a misa. Porque no te importa mi alma. Voy a abandonar tu templo para irme a la guerrilla. Nuestro señor Lucifer. Reinaré en el imperio del mal y la locura. Imperio de la necesidad. Haré papelas con las hojas de la Santa Escritura. Señor, el señor de las tinieblas. Vive sin pensar que debes obedecer a un falsante. No perteneces a un semil. Piensa que es posible decir un destino libremente. Nacidos para hacer el mal. Thank you.

Franco era un militar. Quería las cosas bien ordenadas. Él no pensaba experimentar con ideas democráticas extrañas. Franco asume el rol de dictador absoluto en 1939 y dice a la nación que regirá hasta que se estabilice el país y entonces retornará el rey al trono. Pero Don Juan quiere recuperar el poder tan pronto sea posible. Quería que Franco lo nombrara el rey, eso quería. Y bueno, y que Franco se retirara. Pero Franco no estaba para esa labor. Don Juan, es como ese equipo de fútbol que pierde por 12 goles y cree que va a ganar. Para que Don Juan tenga éxito en regresar al trono, se requerirá un cambio de actitud importante. En 1948, ve una oportunidad. 25 de agosto de 1948, Golfo de Vizcaya, costa española. Franco y Don Juan se reúnen en el yate del general, el Azor. El tema, el príncipe de 10 años, Juan Carlos. Ahí llegaron al acuerdo de que el joven viniera a estudiar a España. Franco le dice que si no viene a España, elegiría otra vía monárquica. Franco no tiene un hijo varón, pero Juan Carlos puede sustituirlo. Es un acuerdo simple. Franco se encargará de la formación del niño y, a cambio, promete que un día reinstalará la Casa Borbón en el trono. Don Juan no tiene más alternativa que entregar su hijo a Franco. Era el único camino que veía. Podría tenerse esto como el inicio de una situación que, en cierto modo, conduciría 8 años después a la muerte del joven Alfonso. En la mansión de Villa Giralda de Estoril, Portugal, yace muerto Alfonso de Borbón, de 14 años, a causa de un balazo en la cabeza. El único testigo del hecho es su hermano mayor, Juan Carlos, de 18 años. ¿Podría relacionarse el motivo de la violenta y misteriosa muerte de Alfonso con la vinculación de Juan Carlos con el llamado caudillo de España, Francisco Franco? Noviembre de 1948, España. 8 años antes de la muerte de Alfonso, Don Juan ha enviado a su hijo mayor Juan Carlos a un país que este no conoce. España. El joven príncipe viaja al antiguo palacio de su familia en Madrid. El Pardo, ahora ocupado por su nuevo benefactor, el general Franco. Es el comienzo de una trascendental vinculación entre el caudillo y el príncipe Borbón. El gobernante actúa como una especie de padrino preocupado de su pupilo. Franco está interesado en que la educación del príncipe se desarrolle en la forma que él quiere que transcurra. Franco, pues, lo vio como un niño, como un chico, como un joven, quien un poco ahí solo tenía su servicio de información y le decían que era un chico deprimido, que estaba triste, que la familia no le hacía mucho caso. Un poco como si lo hubiera adoptado, ¿no? Con el tiempo, Franco decide restaurar la monarquía. Pero en lugar de poner en el trono a Don Juan, decide coronar a su joven protegido, Juan Carlos, cuando esté listo. Juan Carlos estaba siendo preparado y entrenado para suceder a Franco como jefe de Estado. Durante 8 años, Juan Carlos recibió educación en escuelas militares elegidas por el caudillo. Marzo de 1956, Estoril, Portugal. En 1956, Juan Carlos, siendo cadete en la Escuela Militar de Zaragoza, viaja a Estoril en una de sus escasas visitas para celebrar Pascuas con su familia. Era un jueves santo. Se celebraban los santos oficios entonces en la iglesia. Ellos asistieron a misa. Cuando regresaron a Villa Giralda, la familia se reúne en la planta baja. Pero Juan Carlos y Alfonsito suben a su sala de juegos para entretenerse un rato. Súbitamente, un disparo alarma a todos. Según la madre de los jóvenes, Juan Carlos baja entonces con trágicas noticias. Don Juan subió corriendo y encontró al infante Alfonso de 14 años en el piso, con la cabeza destrozada de un balazo. Llamaron al doctor. Este llegó, pero es demasiado tarde. Alfonsito muere en los brazos de su padre. Don Juan cubre la cabeza de su hijo con la bandera española. Eso fue algo terrible para la familia, y especialmente para Juan Carlos, porque adoraba a su hermano. Pero lo que sí es curioso, y eso lo han recogido muchos historiadores, y es muy determinante, es la pregunta que le hizo su padre a Juan Carlos. La pregunta que hizo a su hijo en presencia de un amigo de Alfonsito fue: júrame que no hiciste esto a propósito. La embajada española emite una declaración al día siguiente, pero en ese comunicado no aparece el nombre de Juan Carlos. Es una nota muy breve que dice que cuando estaba jugando con la pistola a Alfonsito, se le disparó y le dio en el cráneo. Nadie acudió a la casa estando el cadáver ahí. No fue ni la policía, judicial, todo fue ocultado inmediatamente. Se tapó todo enseguida. Nadie intentó investigar. Y si lo hubieran hecho, no habrían tenido éxito, porque nadie hablaba. Pero algunas acciones dicen más que las palabras. Según el biógrafo de Don Juan, en el día del funeral de su hijo, el monarca desterrado lanzó al mar el arma disparada contra el niño. Al día siguiente, Juan Carlos, el único testigo, fue enviado de regreso a su escuela militar en España. Circulaban entonces rumores que Juan Carlos había oprimido el gatillo. Algunas personas consideran que la declaración de la Embajada de España tras la muerte de Alfonso, que no menciona a Juan Carlos, es altamente sospechosa. ¿Por qué? En parte porque el embajador de España es nada menos que un hermano del general Francisco Franco. Hubo especulaciones. ¿Podría estar involucrado el dictador español de alguna manera en un encubrimiento de hechos? El general Franco tenía muchas razones para ocultar la verdad de los eventos en Villa Giralda. Franco ve a Juan Carlos como heredero. ¿Y de quién? Nada menos que de él. Y no es admisible que su heredero haya muerto a un hermano. Como Franco dijera una vez, a la gente no le agradan los príncipes con mala suerte. Según Martínez Inglés, Franco decide hacerse cargo. Lo que no puede consentir es que el que va a ser su heredero esté involucrado nada menos que en la muerte de su hermano. Entonces lo que hace es dar órdenes a la embajada española en Lisboa, que emite una nota totalmente falsa. Además, no involucra para nada a Juan Carlos. Pero existe otra razón posible para que Franco haya ordenado que se encubriera todo: el asesinato. La bala solo entró por las fosas nasales, hasta el cerebro, matando al infante. Eso me da mucho trabajo de creer en un accidente. Desde 1956, circulan rumores que el rey Juan Carlos de España podría haber baleado accidentalmente a su hermano menor, Alfonso, en un trágico accidente ese año. Pero en 2008... el interés en el caso se acentúa cuando el coronel de ejército en retiro, Amadeo Martínez Inglés, hace una afirmación sensacional. En su libro, Juan Carlos I, el último Borbón, las mentiras de la monarquía española, Martínez Inglés alega que la muerte de Alfonso no fue accidental. Me he permitido rechazar una tras otra todas las hipótesis que ha presentado la familia de Juan Carlos, afirmando que esto fue un accidente. En los años transcurridos desde la muerte de Alfonso, han surgido dos teorías. Según la primera, al ocurrir el disparo, los niños estaban solos, la puerta cerrada y existía un arma de calibre pequeño. Esta teoría se basa en lo que Juan Carlos habría confiado a un condiscípulo, Bernardo Arnoso. La pistola la tenía Juan Carlos en la mano. Tenía una bala en la recámara. Creían que no tenía balas y se disparó. Ya que Juan Carlos estudiaba en una escuela militar, aprendiendo el manejo de armas, Martínez Inglés no avala esta teoría para nada. Era alumno de una academia y ya tenía experiencia en armas. Sabía perfectamente si una pistola estaba cargada. La segunda teoría se basa en que Pilar, hermana de los príncipes, dice que Alfonso dejó el cuarto para comer algo. Cuando subió a su cuarto, que estaba en el piso alto, Pues don Juan Carlos, que estaba con la pistola ahí, con la puerta que se abre y no se abre. Alfonsito empuja la puerta y golpea el brazo de Juan Carlos. El arma se dispara y mata accidentalmente a su hermano. Pero en este caso, la trayectoria de la bala parecía contradecir esta relación de hechos. Pese a la falta de una autopsia, fuentes cercanas a la familia dicen que la bala impactó la cabeza de Alfonso en un punto específico. Entró por aquí, por la zona cartilaginosa, y alcanzó el cerebro. Para Martínez Inglés, la trayectoria precisa de la bala a través de la nariz de Alfonso y hasta su cerebro invalida la teoría del brazo golpeado. Son cosas increíbles, casi para la risa. De julio de 1982, Londres, Inglaterra. Son las 7 de una mañana cálida de verano. Muchos londinenses van camino a sus puestos de trabajo. Pero al interior del Palacio de Buckingham, la más importante ciudadana británica aún duerme. Es su majestad, la reina Isabel II. La reina está durmiendo sola en su alcoba. Se despierta, intuye que pasa algo y escucha un roce en las cortinas. Súbitamente, un hombre, descalzo y con una camiseta sucia, aparece detrás de una cortina. Derramaba gotas de sangre. Ella no se movió. En una mano, llevaba un trozo de vidrio roto. Él abrió las cortinas. Buenos días, Su Majestad. Y se sentó al pie de la cama de la reina. Quizás pensó, este hombre va a matarme. Sostenía un trozo de vidrio quebrado. Solo tenía que inclinarse y cortar su cuello. ¿Quién es el intruso amenazante? ¿Cómo entró en uno de los lugares más protegidos del mundo? ¿Y qué pretende hacerle a la reina? Un intruso ha ingresado al Palacio de Buckingham. Ahora está sentado al pie de la cama de la reina, blandiendo un trozo de vidrio ensangrentado. Sin embargo, no es la primera vez que ha estado al interior del palacio. Su incursión hasta las habitaciones reales comienza unos meses antes. Primavera de 1982. Michael Fagan es un obrero desempleado de 31 años que empieza a presumir sobre una nueva novia que se llama Isabel. El hombre vivía en un apartamento municipal en un deprimente sector de Londres, al borde del abismo. No podía estar peor. Vivía en una triste y precaria condición. Fagan es casado y tiene 4 hijos, pero es un alcohólico crónico. Su esposa acaba de dejarlo, llevándose a los hijos. A esa altura de su vida, Fagan era un alma perdida, pequeño delincuente y marginado. Arruinado y abandonado, Fagan intenta suicidarse cortándose las venas. Al acumularse sus problemas, aumenta su obsesión con la mujer que él llama Isabel. Nadie puede saber que la Isabel de Fagan es nada menos que la reina Isabel II. No está solo en su afecto a la soberana. Ella ha encantado a la nación británica desde que era muy joven. Todos la veneran desde que la tienen como su reina. Es muy simpática y tiene buen humor. Prefiere sacar a pasear sus perros antes que ir a una gran gala. Tiene los pies en la tierra. Le agrada alternar con sus súbditos. Apodada Reina de Cuento de Hadas, cuando ascendió al trono, Isabel parece tenerlo todo, una bonita familia, poder y enorme riqueza. En 1982, la reina era fabulosamente acaudalada en comparación al británico medio. El contraste de estilo de vida entre Michael Fagan y la reina era sideral. Així comença un nou programa de Dret de Rebel·lió. Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793. Soy desobediente y pertenezco a la Cooperativa Integral Madrileña. Quiero exponer mi apoyo al manifiesto Una Nueva Dignidad Rebelde, con unas prácticas muy simples y que están al alcance y alcance de todas las personas indignadas y comprometidas practicando la insumisión bancaria, no utilizando la banca y el consumo en los circuitos comerciales de economía capitalista, utilizando alternativas bancarias que no están condicionadas por la especulación y el máximo beneficio, y realizando la compra en productores de proximidad, reduciendo mis necesidades personales cuanto sea necesario, difundiendo el manifiesto en cuantas ocasiones pueda y, por supuesto, promoviendo la creación y expansión de cooperativas integrales. Doncs sí, una vegada més, aquestes paraules d'un company d'una altra cooperativa integral catalana que es va teixint, que es va formant, o, perdó, no catalana, sinó una altra cooperativa integral. I, bueno, aquest matí hem rebut un correu d'una companya que està a Barcelona, enyorant un poc Mallorca aquest matí, tranquil·la, a casa, s'ha posat Ràdio 77, tot berenant, i ens deia això. Buah, sou unes grans. Escolta, Dignitat Rebel, Autònom i Nocturn. Molt gran aquest programa. Molt de ritme, bona música combativa, en genial fals directe, molt bones reporteres, molt bones col·laboracions, molt nòmada. Fins i tot amb estrates de ticún. Res, que gràcies per la feina que esteu fent, que s'aprecia encara més des de l'exili voluntari. Voluntari perquè no lleva l'enyorança alegre de qui estima Silla. Visca aquesta illa tan guapa en què vivim. Que vosaltres la transformeu en una illa més lliure, més alegre, més combativa, més plural a nivell d'identitats i de llengües, fins i tot tocant el blum màgicament, amenaçant la pròpia identitat per esdevenir totes invisibles i per tant encara més lliures, en definitiva més nòmada i on fa més ganes de viure-hi. Gràcies gent, ens agradaríeu que féssiu extensiva aquesta enhorabona a tot l'equip. Doncs sí. No hem pogut deixar d'entendre que aquesta ocasió per fer extensiva l'enhorabona a tot l'equip de Ràdio 77 es podia fer des d'aquest moment de Dignitat Rebel. I per tant, com que veníem anunciant que tot està per fer i que tenim aquí a prop una gravació d'aquest Autonomy Nocturn 2, doncs volíem donar-li el play, així com ja vàrem fer la setmana passada, i deixar que aquestes reflexions, aquestes paraules, aquestes accions arribin d'aquesta manera, de la manera en què anem trobant a les vostres llars. Amb nosaltres. Bueno, nosaltres hem vingut veïnades, hem baixat fins en aquest segon pis, però no hem trobat pistoles ni tampoc hem trobat una manca de sensibilitat cap al treball que duen fent des de fa 50 anys els Black Panthers. Aleshores, ens organitzem dignament i li demanem a la Clara quina relació tenen les pistoles amb Brixton i The Clash. Les pistoles de Brixton i The Clash? Si no, es decir, si no muerdes el micro, casi no se te oye. Es que no entiendo la pregunta. Bé, dic que estem aquí amatent en directe a Ràdio 77 des de... Molta Barra. Aquí en companyia d'una substància verda. Herba. Dolces. I tenim una pregunta en l'aire, no? Hem quedat com era Borja. La pregunta era, quina relació tenen les pistoles amb Brixton i The Clash? Lligant-lo amb la dona de Brixton. I la vecindat. És a dir, poden conviure música, pistoles i veïnades, direm, especials, amb ideals una mica retrògrads? l'alegria armada me porta a pensar que convivència sol estar prop de civisme, que civisme sol estar prop de feixisme i que lo nostre és la solidaritat i el suport mutu. Aleshores, una cançó pot motivar la reflexió cap al que és una pràctica musical de The Clash, que no recordo ben bé quina era la seva tasca, però sí que entenc que dues persones com les que tenim al front també han de poder participar d'aquesta alegria armada. I com a veïnat, el company que ens ha mostrat, ha obert la seva casa, devia estar un poc angoixat, preocupat, sobre la possibilitat de que unes pistoles apareguessin a ciutat. I com la pràctica musical de The Clash ens ha mostrat que conèixer un barri és conèixer la ciutat, no tota, perquè és només una part, però la prosa més impossible. Bé, jo crec que mos traslladam a l'altre sector del bar, no? Sí, és a dir, som cap allà, aquí tenim bellíssimes conversacions en marxa. Hola, company. Sí. Entonces, como que las ideas no es que caen en vacío, las ideas, por más que en un principio sean rechazadas, son como una semilla que quedan germinando en la parte de atrás de la cabeza. A medida que van germinando y van creciendo, pasan a la parte de adelante y cuando florecen salen por la boca. Y ese es el verdadero pensamiento. Por eso hay que tener una conciencia o un pensamiento, una reflexión con respecto a los tópicos, ¿no? Esos tópicos que con el que la gente comulga, la gente normal que no quiere pensar mucho y que se dirige por, o que su vida se mueve a través de los tópicos, ser consciente que es una semilla que se plantó en la parte de atrás de la cabeza, con el tiempo va florando o va germinando, pasa a la parte de adelante y luego florece, ¿no? Y es lo que sale por la boca y con lo que la gente comulga en definitiva. Entonces, creo que todos funcionamos de esa manera, ¿no? Un poco de nada de lo que nos ocurre ni de lo que nos llega muere, sino que germina y es desechada porque realmente no comulgamos o con esa idea o nuestro camino va por otro lado, pero el grueso de la gente se mueve por tópicos. Entonces, los mensajes son muy importantes. El mensaje que lanzás no creas que va en saco roto. Siempre generan una, ahí se planta una semilla y eso germina. Aleshores, imagina't la responsabilitat que podria suposar això que tu m'estàs contant, llançar-ho a través de la ràdio, per exemple. On ja no és tu a tu, sinó que el teu missatge arriba, no saps a qui. També una cosa que se m'ha ocorregut quan tu xerraves era la metàfora d'aquell elefant que de molt petit és fermat per una pota a una estaca. I clar, l'elefant petit, que encara pesa només 150 quilos, se mou un poc, intenta llevar-se la cadena que el ferma a una estaca i no pot. Passen 20, 30, 40 anys i l'elefant continua fermat en aquella mateixa estaca i en la mateixa cadena, perquè quan era petit va intentar escapar-se i no va poder. I no és conscient de que ara pesa 300 quilos més i que fent així la cadena s'aniria volant. Eso que estás comentando, lo que estás comentando se ve claramente, bueno, la gente que es animalista estudia mucho este tipo de casos, que hay el síndrome del elefante, ¿no? De circo. Que ves cuando, si ves cualquier video, ves al elefante balanceándose. Este es un trauma que cogen los elefantes de los circos, ¿no? Al ser maltratados, aferrados a una cadena, a una estaca, desde muy pequeños. Entonces eso psicológicamente les afecta. Entonces cuando son grandes ya no intentan quitar la estaca. Entonces el único movimiento posible que tienen es el de balancearse, ¿no? Es un trauma. Y haciendo una reflexión o trasladándolo, ¿no? Trasladándolo a las personas, nos pasa exactamente lo mismo. Nos enseña, nos adoctrina y nos inserta en ese policía que todos llevamos dentro. Entonces, para movernos tenemos tal miedo, tenemos una barrera que no la rompemos. Entonces, como tenemos esa barrera enfrente, decidimos balancearnos y no caminar hacia adelante. Entonces, esa es una reflexión muy importante. Esa es la semilla que el sistema nos implanta en el fondo de la cabeza, ¿no? Nos dicen balancéense, pero no avancen. Entonces, cuando nosotros podemos abrir un poco, ampliar un poco el pensamiento, podemos ver que podemos avanzar y romper con esa cadena. Y ahí es cuando se generan las revoluciones, se generan los lazos, se estrechan lazos, nos organizamos y generamos una cosa nueva, que es el avance. La bicicleta em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperava i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca i a on estem tots lligats? Si no podem desfer-se'n, mai no podrem caminar. Si estirem tot, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada deu sellar. Tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. La la la la la la la la la la la la la la la la. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Qué bonito. Floreix la música, companys. Salut a la música, salut al coneixement que ens entrega. Larga vida a la música, al arte en toda su amplitud. Realmente muchas gracias aquí en directo desde el Molta Barra, que está cediendo el espacio para Radio 70 Set. Un lugar cultural, un lugar de encuentro, de charlas y de mirarnos, de debate y de mirarnos a los ojos, ¿no? Porque previo al debate creo que es muy importante mirarse a los ojos, porque cuando nos miramos a los ojos descubrimos al secreta. El secreta no tiene ojos. Entonces cuando estemos en una reunión, en una asamblea, y veamos al que no tiene ojos, ese seguramente no tiene interés en lo que estamos hablando, más que un interés totalmente perdido, ¿no? Un interés totalmente discordante o un interés mucho más macabro, ¿no? Es como ese espejo de la realidad. Mira'm els ulls. Podria ser un nom de programa de debat. Mira'm els ulls. I antes de començar el debat, fer un silenci de... Bastaria un minut. Un minut en blanc, sense so, sense comentaris, sense res. Un minut en què les quatre persones que estan allà simplement se miren en els ulls. I a partir d'aquí després comença el debat. I en aquestes mirades igual se podrien dir coses tipo... No sé... Tu què mires? O fins a vol vols arribar o... És que claro, tio, no potenciam gens, bueno, no potenciam, no se mos potencia, no mos ensenyen, millor dit, des de les institucions, tipo l'escola, per exemple, que en teoria són socialitzadores, en el llenguatge no verbal. I se preguntes, per què no somos ensenyes llenguatge no verbal, tio? Si és llenguatge. Ah, no, no, no, quita el lazo del català, que és català, català, català, no, castellano, castellano, castellano. Però el castellà i el català són llengües al final, no és fer l'amor con una chica, no és mirar els ojos a una persona, no és la essència profunda. Luego uno toma la decisión de hablar en català perquè la toma, esa decisión, però no és en principio lo importante, ¿sabes? A mi m'ha deixat molt sobtat l'alternativa que es donava. un moment donat, quan nosaltres plantejàvem la cançó del Lluís Llach, sorprenentment un recording de l'SGAE, un compromís empresarial i propietaritzant de la cultura espanyola, que esdevé simplista, radicalment antinatural a l'hora de celebrar una lluita constant, la de la vaga general, perquè avui és 29, avui és 30, demà, avui, és 31. Vull dir, no aturam, seguim fent ràdio, estem als carrers, estem als bars, però no entrem per tornar-nos locos, o entrem per participar d'una sinergia en la que, a mi, ja et dic, sovint em fa sentir que estic tancat. Volviendo a lo que hablaba el compañero Jorge acerca del adoctrinamiento, me vino a la cabeza, como dicen los ingleses, lo de que en vez de decir que dos no riñen si uno no quiere, dicen it takes two to tango, que quiere decir que hacen falta dos para bailar un tango. Está muy bien la metáfora, ¿eh? Realmente está muy bien la metáfora. Para que haya un adoctrinamiento tiene que haber un adoctrinador y un adoctrinado, ¿no? Entonces, partiendo de ese pensamiento crítico, tiene que haber un consumista y un proveedor, sí, un consumidor, sí, pero no es consumidor, es un proveedor, ¿no? Un proveedor, más que proveedor, a mí me queda corto, ¿no? Tiene que haber un sediento de poder, una persona sedienta de muchas otras cosas que le faltan. Entonces, bueno, pero realmente el pensamiento no va por ahí, va por el lado de que siempre hay dos partes, ¿no? Siempre hay dos partes. Es como un espejo, ¿no? Para que un espejo funcione tiene que haber un ente y un reflejo. Entonces, si vos estás esperando un reflejo, tenés que ponerte delante del espejo, ¿no? Y para que haya una persona adoctrinada, una sociedad adoctrinada, tiene que haber un adoctrinador. Pero si hay un adoctrinador, pero hay una sociedad preparada, una sociedad amplia de mente, una sociedad predispuesta a escuchar, será difícil que la fórmula dé un resultado positivo, ¿no?, para esto. Entonces, entiendo que es fundamental que el pensamiento humano, que la gente rompa con ese estigma, rompa con esa doctrina y rompa con esa costumbre de reproducir, de repetir. La gente que repite trabaja para el sistema, viejo, y no hay otra solución, no hay otra posibilidad. La gente que solo se dedica a repetir trabaja para el sistema. Si vos sos un trabajador, si sos un estudiante, si sos una ama de casa, si sos lo que vos quieras y solo te conformás, o sí, conformarse es la palabra, si te conformás con repetir, lo siento mucho, pero estás trabajando para el sistema. Tenés que poder tener un poco de autocrítica, un poco de tiempo para reflexionar y para cuestionar. El pensamiento crítico es lo único que te va a sacar de tu condición de repetidor y de persona que trabaja para el sistema. Y el hecho de trabajar para el sistema implica aceptar lo que te viene de arriba, aceptar que te meta el dedo en el culo, aceptar todo lo que en teoría en la parte frontal de tu cabeza repudias. Entonces, incondicionalmente tenés que tener un pensamiento crítico y amplio. Desde esta base no hay manera de que funcione la fórmula de adoctrinador y adoctrinado. Cuando tengamos una sociedad crítica, una sociedad que no acepte lo que viene mamado ya desde arriba, a partir de ahí empezaremos a cambiar la sociedad y conseguir un mundo mejor. Entonces, lo que decía la compañera me parece una reflexión fundamental y básica. Entonces, empecemos a cuestionar hasta lo que yo te estoy diciendo, ¿eh? Lo que yo te estoy diciendo puede estar intencionalmente direccionado. Entonces a partir de ahí empecemos a cuestionar hasta lo que yo te digo y pensá lo que vos quieras y cuestionalo. Y eso a mí y a la mayoría de la sociedad nos va a hacer bien. Puesto que la crítica es el ejercicio del criterio, ¿a cuánta palabra le falta un beso? No da puntada sin hilo, se dice en mi país. Claro, tiene una chica guapa al lado y para adelante. Bueno, hay dos chicas guapas acá, ¿eh? Hay que darle para adelante. Las que te visten, guapa. Bueno, estamos acá en el Molta Barra, que nos está cediendo el espacio, haciendo radio en directo. Y ahora la propuesta siguiente es empezar a ver qué comparten las mesas aledañas. A ver si tienen algún pensamiento con respecto a esta noche tan creativa, ¿o no? El que la propone se la come. Me cagó. Vale, a ver, una propuesta para el 15M, ¿no? Que preguntaba saber qué se va a hacer para este 15M, el aniversario de las movilizaciones y las acampadas. Antes de la propuesta, estaría bien hacer una reflexión, ¿no? Y una valoración. A ver, el 15M la verdad que fue un punto de inflexión en la política social, ¿no? De todo el territorio oficialmente llamado español. Lo que entiendo es que, por ejemplo, volver a hacer una acampada en Plaza Islandia o Plaza España o en las plazas principales de cada punto importante del país implicaría como una repetición y algo ya visto, ¿no? Esto es como el teatro, ¿no? Siempre hay que romper con lo ya conocido, generar una nueva sensación para que la gente... Esto genera una nueva energía, un nuevo compromiso. Y me pregunto, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en Palma de Mallorca, que es donde estamos... Cogemos esa energía, esa primera iniciativa y la transformamos un poco, ¿no? Como para darle ese matiz de novedad que es tan necesario para que la gente vuelva a encontrarse con algo nuevo. Entonces, para ir una propuesta sería no solo ocupar Plaza Islandia, sino irse a dormir a Plaza Islandia y a Plaza Mayor. Y enfrente de Cort, por ejemplo, ¿no? Ocupamos tres espacios, vamos grupos de 10 personas, 10 personas, Plaza Islandia, 10 personas, Plaza Mayor. Y 10 personas a la Plaza de Cort. Y le damos un matiz temático a cada uno. Por ejemplo, un matiz que sea algo laboral, el otro matiz algo estudiantil, y el otro matiz algo social, ¿no? Que no implique lo laboral y lo estudiantil. Y que entre las tres plazas obviamente haya una estrecha conexión y la gente vaya fluyendo de un lado a otro, ¿no? Informándose y se vayan llenando todos los espacios. Por ahí ese sería el cambio o el matiz que necesitaría la nueva ocupación de los espacios públicos que realmente nos pertenecen para volver a darle vida a esto, ¿no? A esta nueva forma de protesta que ha implicado el 15M. Ahora es un pensamiento, ¿no? Sería como esa vuelta de tuerca que estamos buscando como para decir... ¿Y qué va a pasar para el 15, el 15 de mayo, que se cumple el primer aniversario del 15M, ¿no? Sería una propuesta interesante. Tal vegada se podria fer aquesta acampada amb aquestes temàtiques que tu dius i orientades a lo millor a problemàtiques que existeixen en aquesta illa. A lo millor se podria replantejar el tema del turisme, per exemple, amb l'objectiu de dir per què, si som potència mundial de turisme, per què hi ha gent sense feina? Per què hotelers com Esquerrer, com Malià, com Barcelona, no declaren a Mallorca ni a Espanya? Declaren a... I per què models com els de Barcelona, Malià o Esquerrer inverteixen a llocs com Acapulco, a Mèxic, on pobles originaris de Mèxic o originaris d'Acapulco estan sembrant el terror, estan posant bombes i estan fent terrorisme, guerra, resistència, la paraula es depèn del mitjà de comunicació que la digui, i aquí no se mos diu res, no? Per tant, per què no plantejar molt seriosament el paper dels empresaris mallorquins amb el paper del turisme, no només explotant en el seu propi poble, no declarant a la seva pròpia illa, sinó que destrossant i aniquilant pobles d'altres parts del món. És a dir, fer des de la lluita local una lluita internacional. Si els hotelers mallorquins donassin suport, simplement declaressin a Mallorca, donassin feina a Mallorca, aquí no hauria atur, aquí no hauria res, però la seva riquesa se l'enduen ells tots sols, no la comparteixen amb els pobles, saps? Si tu has tingut sort, tens un negoci i és ric, chapó, enhorabuena, però col·lega, comparte algo con los demás, no te lo quedes todo para ti. Hi havia un company a la universitat l'altre dia quan passava per davant d'un caixer automàtic, li deia al jove que segurament desenfundava una clau de mini per després partir en su cotxe cap a ciutat a la seva gran mansió de son vida. Capitalista, comparte tus riquezas. Chapó, de nou, enhorabona, tio, si tu has aconseguit aquesta situació, molt bé, però tio, no permetis... Unos tantos, igualémonos un poquito todos. Claro, con esta reflexión, o sea, ya, no, lo que pasa, mira, lo que pasa es que sea un Barceló, sea un Marx, sea lo que sea, sea mallorquín, sea norteamericano, el día que seamos conscientes de que los grandes capitales no tienen bandera, entenderemos por qué están desarraigados del lugar en que nacieron. Es que eso... Yo he nacido en Argentina, en un territorio llamado Argentina, pero no sé, a mí me gustaría moverme por el mundo libremente y que la gente se mueva por el mundo libremente. Va más allá el pensamiento, me parece que el capital indiscriminadamente actúa donde le place. Entonces, yo no empatizaría con un Barceló o con un Marc, no empatizo con esta gente. Para mí, esta gente es esta gente inescrupulosa que actúa libremente alrededor del mundo. Entonces, más que decirle Marc, sí, impunemente. Claro, sí, impunemente. Actúa alrededor del mundo. Entonces, más que decirle, Marc, yo soy también de tu misma tierra, haría un pensamiento un poco más profundo y decirle, Marc, déjate de tocarle los cojones a los pueblos del mundo, que los pueblos del mundo tienen derecho a vivir tranquilamente y con felicidad, ¿no? Una felicidad distinta a la que esta gente conoce. Pero bueno, entonces el pensamiento fundamental creo que es esto, ¿no? Rompamos, seamos conscientes de que el capital no tiene bandera. El hijo de puta, decirle a los argentinos que tenemos que quitarnos esa estupidez de la cabeza de que los españoles han venido y han matado a los pueblos originarios, bla, bla, todo eso es mentira. O los españoles no. Hay argentinos con grandes capitales que son unos hijos de puta y que están sentados al lado nuestro. Entonces, el capital no tiene bandera. Hay la gente de arriba y el 99% estamos abajo. Entonces, si la gente de abajo se mueve, lo de arriba se cae. Ley fundamental de la física. Morder la realidad. Están cerrando acá, ¿no? Che. Empezamos. Bueno, chicos, nos estamos acercando a las mesas de este Molta Barra. Molt gran, inevitablement darrere unes parets en les que ens trobarem segurament amb persones que estan vives en aquesta illa de Mallorca. Disculpeu les molèsties, companyes i companys, però estem en directe en Ràdio 77 i des d'una taula que està darrere aquest mur, que en aquestes terres també foren terres banyades de sang, ens demanem si vosaltres vau fer ahir dia 29 vaga. Com? Vas fer vaga ahir dia 29? No, estic en el paro. Un silenci. O dia 29 foi onte. No. Bueno, tenim dos nos, un silenci, moltes gràcies i una paraula en gallec. Tenim una companya que està a la barra i possiblement li podrem demanar la mateixa pregunta que els altres companys i pensant en que ayer o ahir era un dia de vaga, tu vas fer vaga? Disculpa, no... Fugiste a huelga? No, ayer trabajé. Doncs tenim una resposta més que ens diu no, ahir no vaig fer vaga. I aquí tenim dues companyes que segurament ens puguin respondre des de darrere de la barra, en la que no sabem si... Ei, jove, ahir vas fer vaga? Està currant el company, no té un moment. Perdona, hola. Ahir vas fer vaga? No ens contesta tampoc, un altre silenci. Doncs tenim de moment quatre silencis, dos nos, una paraula en galec i no sé què més. Aquesta taula m'inquieta, no sé si un sí o un no, a lo millor el trobem. Hola, ayer hiciste huelga? No. Hola, ahir vas fer vaga? Ayer hiciste huelga? No hice. Que és lo mismo. Hola, què tal? Com vas? Bien. Ayer hiciste huelga? No. Vaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien. No. Vaya, uno más. No van fer vaga quatre persones més que estan en aquesta sala capitalista. Ens anem a seure a la vora de dues companyes camperoles que substancialment deixen una distància del meu silenci i no podem sinó més que avançar en un reveleu-vos possible que es troba a la vora i que ens fa ganes llegir la quarta part d'aquest treball que venim fent des de fa poc, on l'educació lliure i comunitària és la nostra salut. La comunicació lliure i el coneixement de les cooperatives integrals és el nostre dret de rebel·lió. I la insolvència i les cooperatives són insubmissions com a estratègia i fiscalitats no reservades per l'Assemblea que demandarà un sistema econòmic integral que generarà xarxes d'autosuficiència. Els plànols dels activistes, els grups d'afinitat treballant en xarxa, més enllà del 15 de març, l'autogestió dels nuclis locals. Hola, companyes campesines, una pregunta és molt senzilla. Ayer hicieron huelga? No. No. Doncs tenim dos nos i de moment no ens interessa el per què. Ara pròximament quan els companys ens demanin o se documenten un poquito más los compañeros, preguntaremos el por qué tal vez. Si a ti te interesa dar el por qué, yo estoy seguro que entre tú y yo este micro puede dar largas conversaciones. Próximamente en aquella barra de allá. Disculpa. Próximamente. Hola, companys, una pregunta molt senzilla, estem demanant a tothom del bar, a veure si ayer hicisteis huelga. No sé. No. Hiciste huelga, tres persones que no hicieron huelga. Sí, una que sí. No. Otra que no. No. No hizo huelga. Ah, servicio mínimo, cuenta como huelga. Servicio mínimo, trabajé yo. El servicio mínimo, esto es interesante, un servicio mínimo, compadre, ¿dónde fue ese servicio mínimo? Les ambulàncies seguien treballant ahir, una cosa que no ens deixa de sorprendre, perquè tenim una altra taula, una més majoritària, en la que es troben unes 8 persones i que podem comptar amb la realitat plausible d'un somriure i un mòbil a la mà. És una cosa que no em sorprèn. Tothom té un mòbil a la mà. Jo fa 3 anys vaig tirar el meu mòbil a una font d'aquesta ciutat. La meva pregunta avui és si ahir, dia 29, vareu fer vaga general. No. Sí. On vaig estar? Quina és la teva vaga? Ai, no me preguntes si estàs a fora. Passa, passa. Doncs passem al micro perquè no hi ha perquès. Avui la pregunta és, ahir vas fer vaga? Vinga, pregunta tu. Sí. Sí? Jo no treballava. No. Estic al paro. No. Jo no vaig fer vaga, no. Val, doncs... Abans d'emportar-nos tot el vidre d'aquesta taula, volem dir que les precàries, les sense papers, les persones que no tenen, estan a l'atur, també poden fer altres vagues, juntant-se, trobant-se, que és un fet revolucionari, i com no, creant noves situacions, creant nous aconteixements polítics i culturals, en els que la ràdio lliure esdevé una altra manera de fer vaga, d'una manera més humana, que no atura en un dia, perquè la nostra vaga no cap en un dia i es farà per tombar la reforma laboral. Salut, gràcies. Doncs tornem a la taula, tornem després de fer un recorregut per totes les taules en les que no ens sorprenen les preguntes, ja que esdevé un tant capitalista el nostre existir en aquest vespre tan suculent de la illa mallorquina i que no podem deixar d'entendre que el nostre suor no ve per l'orgasme ni ve pel treball amb l'oli o l'olivera, sinó ve pel parlar, per la xerrada que estem fent d'una manera incontestable i que, bueno, tenim l'estadística i tenim un perquè. El perquè ens el vol donar la companya Camparola d'allà, que si vols, ella quiere ahondar en el porqué no hizo huelga. Jo m'interessa que tu contrastis aquest per què, perquè ella considerava que jo no volia escoltar, però tu comenta-li que sí volia escoltar i que sóc aquí amb la meva dona. O una dona, perquè cap dona té... El xerrar mallorquí o puc xerrar castellà? Molt bé. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me puedo sentar un poquito con ustedes? Muchas gracias, son muy amables. ¿Saben por qué estoy acá, no? O aquí, o como quieran decirlo. Vengo a contestar el por qué, ¿no? Habían hecho una pregunta. A ver, haceme la pregunta a vos, así queda más clarificada acá. Esto es radio en directo, ¿eh? Te explico por qué no fui a la huelga. ¿Por qué? Porque estoy estudiando como si fuese Erasmus. Entonces, como no es mi lengua y tampoco tengo la intención de trabajar en nada del Estado, por eso mismo no fui. O sea, sos estudiante, ¿no? Sí. Sos estudiante. Vale, y tu pregunta es ¿por qué o para qué? No, porque me preguntó tu compañero por qué no fui a la huelga. Digo, por esto, porque no me afecta en ningún aspecto. Vale, vale. ¿Y vos has hecho huelga, tú? Yo tampoco, porque soy una extranjera y trabajo aquí hasta, no sé, hasta los finales de mayo y la verdad es que la huelga no es asunto mío. Bueno, estaré aquí hasta los finales de junio y ya está. Y regreso a mi país y, bueno, ya está. Petamos. Vale, la pregunta, bueno, era para vos, haces una pregunta ¿por qué, no? ¿O para qué? Yo... Claro, ¿por qué? Bueno, el por qué, claro, lo que pasa es que hay que poder diferenciar el por qué y el para qué, ¿no? El por qué es muy sentimental, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque no me sale de los huevos, ¿no? Es decir, no se me canta, yo qué sé, ¿qué me importa? En cambio, el para qué ya te hace otra reflexión. El para qué es, ¿qué quiero lograr? Estamos preparados para todo. Espera, ¿de vuelta? No quiero que venga un compatriota mío, quiero que venga él a hacerme la... Después te voy a hacer la pregunta, ¿eh? Después te lo mando, pero la reflexión es el poder diferenciar el por qué y el para qué. El por qué es algo muy sentimental, en cambio el para qué es algo objetivo. El para qué es qué se va a lograr con esto, qué voy a aportar yo para esto, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer huelga? Entonces, la reflexión es que aquí está sucediendo algo muy importante en el territorio oficialmente llamado español, ¿no? Porque hay muchas diferencias de pensamientos, y es qué se quiere lograr con esto, ¿no? El tema de la reforma laboral es una excusa muy potente en este momento, pero a partir hace un año atrás, ¿no?, surgió un movimiento, el movimiento 15M, que se acampó en todas las ciudades del territorio español, ¿no?, en las ciudades más importantes. La gente estuvo acampando y haciendo, informando, reflexiones. Y ahí se respondía al para qué, ¿no? Y una de las premisas era no es que queramos el estado de bienestar, no es que queramos volver a tener todo lo que teníamos como en la época de la plata dulce en Argentina, ¿no? Que decíamos, bueno, tiramos manteca al techo, goteamos un poco la lavadora, la tiramos, compramos una nueva. En Argentina en los años 90, en el primer mandato de Carlitos Menem lo tuvimos, ¿eh? Que ahí la gente decía, vamos, nos vamos. Depende, ¿no? Era muy matizable, pero bueno, depende, ¿no? Decía, bueno, me voy de vacaciones a Europa que están cagados de hambre y le voy a dar un par de dólares, ¿no? Bueno. Más allá de eso, en este momento el para qué es un poco la reflexión de que tenemos que romper con esas banderas de que yo me vuelvo. ¿De dónde eras vos, perdona? Austria. De Austria. Bueno, romper con esa bandera, yo soy de Austria, me voy a Austria y a mí me da igual. O soy de Argentina, estoy de Erasmus, me da igual. Es actuar localmente, pero pensar globalmente, ¿no? Es un movimiento que no es que queramos volver al estado del bienestar, sino. También estamos en contra de la venta de armas que tiene España, estamos en contra de someter a países menos desarrollados que los países de Europa. Hay una movilización a nivel español que tiene todas estas reivindicaciones. Entonces, dentro de la huelga se está hablando de una pérdida de estado del bienestar español. Sí, realmente esto es algo muy local, ¿no? Esto a mí no me afecta porque soy de Austria, soy argentino o lo que sea. Pero después hay un compromiso a nivel global, que ese es el mensaje que se está potenciando desde todas estas movidas. En cada manifestación que veas hoy en día, a partir del 15M, no solo va a englobar o no solo va a afectar al Estado español, sino que hay un mensaje global, que es no estamos de acuerdo en el pueblo español, que por eso sucedió lo de Occupy Wall Street y las movidas también en Inglaterra. Por la que me preguntó tu amigo es por esta última, que era por el tema de la lengua catalana, ¿no? Sí, sí, sí, pero por eso yo venía ahora a hacer la reflexión en este ámbito, decir, bueno, tenés razón, a mí que se pierdan derechos laborales porque hay que mercantilizar la mano de obra y demás, entiendo, a mí no me afecta porque soy estudiante o demás, pero el por qué o el para qué es porque estamos actuando localmente, pero pensando a nivel global. Nosotros también estamos por la lucha de Argentina, obviamente, por la lucha de Chile, de los estudiantes de Chile, por la lucha de Brasil, por la lucha de Portugal. En Portugal hay un movimiento muy grande. Y a nivel global se están sucediendo un levantamiento social, ¿no? La sociedad del mundo, el 99% de la sociedad, se está levantando contra ese 1% que nos domina y que nos somete. Que es una cosa y otra cosa lo de la huelga de la lengua catalana. Tengo varios problemas con esto, bueno, justamente hablábamos de eso hoy. Estoy de Erasmus estudiando, no vengo a robarle nada a nadie y he tenido mucha discriminación en la universidad, de muchos aspectos. Por eso mismo, la verdad que no me dio ganas de ir a contribuir con ellos. Pero una cosa es esa huelga y otra cosa es lo que me estás diciendo ahora. Claro, lo que pasa es que hay muchos matices, hay una lucha anterior con el tema de la lengua. Eso es una... es como... mira, hay un sistema, ¿no?, que nos está intentando separar, ¿no? Esta sensación que te dispararon a vos con el tema de la lengua, de charra mallorquí, no charra mallorquí, tú has de charra mallorquí por trabajar aquí y demás, todo eso, te lo están impartiendo, es un mecanismo de división. Realmente lo que se dice aquí es conservar la identidad de los pueblos. Lo entiendo y lo respeto, pero no voy a ir a la huelga porque no siento que voy a ir a protestar por algo que no es mío. Claro, esa es la diferencia, la sensación. Cuando nosotros empecemos a entender que la barrera no está entre las lenguas o entre las culturas, sino que está entre los de arriba y los de abajo, porque realmente nosotros lo vivimos en los años 90, en el año 2000. Aquí en Cataluña esa barrera la establecen entre uno de fuera y uno de aquí. A pesar de la lengua, te establecen una barrera, te ponen un bloque encima. Entonces es muy difícil para uno involucrarse o... ¿cómo se puede decir? Con ellos y ayudarlos, ¿no? Claro, lo he dicho. Claro, son muy hábiles para esto. Lo que no nos tiene que dividir, a nosotros tenemos que ser conscientes de no dividirnos por el hecho de la lengua. Yo he nacido en un territorio que se llamaba Argentina, pero intento ser ciudadano del mundo. Donde voy, intento mirar a los ojos a la gente y poder interpretar lo que vivió esa gente. ¿Cuál es su vivencia? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cuál es su alma? ¿No? Los ojos son las ventanas del alma y todo eso es real, ¿no? Lo que no es real es que con los mecanismos, porque son muy hábiles para esto, con los mecanismos que tienen ellos, hay mucha gente en el mundo, a la gente le van metiendo estas barreras que son las secundarias, ¿no? Que son, vos hablas castellano, tenés que hablar catalán o mallorquino, demás. Esas son cosas que realmente, entre el 99% no nos afecta. Cuando veníamos para este bar. Ah, bueno. Veníamos hablando justamente eso, cuando veníamos para este bar, que es... personas que tienen la mente cerrada, que tienen que abrir más la cabeza, porque el día que salgan fuera se van a encontrar con lo mismo que se encuentran muchas personas que vienen acá y se van a sentir de la misma manera. Bueno, chicas, nos están echando aquí de Moldavarra, así que salud, muchas gracias por la conversación y que estén muy bien por aquí, ¿vale? Está grabando, ahora sí. Vale, ahora molta més calma. Doncs després de calmar les ànsies afectives de les trobades entre germans, podem dir que els forats de la xapa és blanca i criminal, no pot succeir entre nosaltres. I llavors, com es diu? El capell, tapa el cap. Que es pot besar. I no podem dir que no siguem aquí, perquè seria negar l'obvietat. I, bueno, Madrid està present al carrer de Mallorca avui. Com van les coses per Lavapiés? Com van les coses per aquella capital a la que Chicho Sánchez Ferlosio li deia allò de maldito seas Madrid? Va bé, va bé. I si quieres que siga ahí, ya no puedo, o sea, tengo que cambiar de idioma, ¿sabes? Porque si no, no puedo decirte nada más. Pero, mira, tío, tenías que haber estado, tío. Willy Toledo se motivó mazo el otro día, ¿sabes? Y dijo, bueno, que hay que tirar los contenedores a la calle y hacer piquetes a la AP. Pues venga, me apunto. Que si eres anticapitalista, no pasa nada, pues soy un tío chungo de todas maneras. No duró, ¿por qué? Porque no supimos atarle fuego, tenemos que darle fuego, es cierto, tenemos que haberle dado fuego. Pero, yo qué sé, si hay 1 de mayo otra vez, pues ya veremos lo que hacemos, ¿no? Lo haremos mejor esta vez, pero por lo menos se cortó. Ahora, yo solo digo una cosa, la carga esa que nos hicieron en Santa Ana fue mazo chunga, ¿sabes? O sea, no se puede de repente que te aparezcan por todos lados, que te tengan 5 personas, así porque sí, no estuvo nada bien. Pero la piano lo pasamos bien, o sea, hostias en la cara y tal, pero divertido. Y aquí, ¿qué tal? Aquí intensidad creativa, como no, los piquetes insurgentes se dieron en la universidad, en Plaza España, Islandia, en varios puestos de trabajo que donde el trabajador realmente tiene pues un cierto capacidad autoorganizativa y contrapoder. Y ahí pues generándose también los grupos de afinidad, es innegable que se siguen encontrando. Los grupos de autoformación autónomos están en marcha, la Universidad Libre está tomando todo y de algún modo es inevitable que uno se plantee pegarle fuego a sus títulos, pegarle fuego a las cartas de propiedad privada, después de aquella sentencia precisamente de Lavapiés, en la que aquella asamblea soberana iba a gestionar todos los edificios vacíos e inmuebles que estaban en manos de especulación, ¿no? Las ocupaciones siguen en marcha, se está caracterizando las ocupaciones funcionales, estratégicas, una diversidad táctica también, y bueno, la verdad es que estamos aprendiendo mucho, el movimiento libertario está en auge, son 40, 50 años los que vienen para grandiosas experiencias anarquistas, estoy seguro. Entonces, bueno, podemos seguir, hay propuestas, están dos compañeros hablando, seguro que hay conversaciones en marcha, vamos a ver si quieres. Ens apropem, idò, a conversacions intenses. Me dice, yo no soy de Comisiones Obreras, ¿estem en directe o no? Fals directe. Torno a començar. Històries de Comissions Obreres. Aleshores, li comentàvem a quines companys que a la mani de l'altre dia... Bloc. Con esta pinta. Bé. Li comentava al company que vaig estar fent així una mica d'enquesta amb la gent de Comissions Obreres, sobretot. L'altre dia els hi preguntava, tu què vas con esta bandera? Tu, ¿cuál es la política de Comissions UGT para acabar con la reforma laboral? I me decía, no lo sé. No lo sé. Digo, ¿y esa a estas alturas, no te has leído el Beleu? No, espera, y digo, ¿y esa bandera? porque iba con la bandera de Comisiones y dice, no, me la han dado por ahí y tal. Ah, o sea, no es de Comisiones UGT. Y dice, no, si yo no, que no me mola Comisiones UGT. Y digo, ¿y qué coño hacer esta manifestación si hay otra al lado que es anticapitalista? Y me dice, ah, ¿hay otra mani? Bien. Y yo, pues sí, hay otra mano, y para otro día lo sabes. Sí. Y le digo, sí, es el bloc unitario anticapitalista. Digo, ¿en serio? ¿Y qué queréis hacer? Digo, nosotros no pararem fins que aturem la reforma laboral. Y me dice, ¡olé! Sí, señor. Digo, pues el próximo día vas con nosotros. Pues sí, a ver, ¿y cómo has dicho que os digo eso? Bloc unitario anticapitalista. Y digo, pues buscaba al Google y tal. Y pues sí, yo buscaré y tal, no sé qué. Peña amb la puta bandera, perdón per això, de Comissions Obreres. I llavors vas a fer el mateix, tres persones més, igual. Gent amb banderes de Comissions Obreres que no duien ni carnet, ni sabien ni res de Comissions Obreres, sinó que no sabien que havia el bloc unitari anticapitalista. Llavors, jo me dic, què hem de fer? Pregunta. Doncs va ser una pràctica el posar dos cartells. Un que deia, per allà es, reforma, es pacta o es negocia la reforma laboral, per allà es derroga o es tomba la reforma laboral. I aleshores van generar a l'Àgora una presa de decisions possible a la que tothom, doncs, o no tothom, perquè gairebé tothom, no són totalitaristes. El que va poder ho va veure, allà on van arribar. I va poder prendre una decisió. Per jo aquesta és la pràctica, no? Generar debat, donar informació, és de qualque manera abolir aquesta institució que juntament amb, amb l'individualisme és la ingenuïtat. Genial. Alguna proposta més? I sobretot donar a conèixer els mitjans de comunicació autogestionats com són Contrainfo i Ràdio 77 d'aquí a Mallorca. Cultura Obrera, també. I Cultura Obrera. I tots els que vindran, i tots els que vindran. Aleshores, jo tinc una proposta més concreta d'acció directa no violenta per la gent. A veure què us sembla. Estem en antena? Seguim. Directe fals? Fals directe o no? Fals directe. Genial. Gràcies a Ràdio 77. Aleshores, la meva proposta és, agafem un full d'A4. Algú sap que no és un full d'una 4? Un full d'una 4 és d'unes mesures de més o menys 29 centímetres per 21 que es troba a qualsevol tenda i que es pot robar fàcil, a més. Aleshores, agafes això o tens un contacte al govern o a la universitat pública, és a dir, de l'Estat, i bàsicament saboteges el rotllo, és a dir, agafes tots els plecots de 1.000 folis de d'una 4, els agafes. Aleshores, què fas amb això? Agafes i te connectes sempre amb Ubuntu o qualsevol altre Linux versió la que més t'agradi. Agafes i fas una fulleta amb petites targetetes, aquesta és la proposta, on hi fiqui mitjans de contrainformació alternatius a Mallorca, web de Ràdio 77, web de Cultura Obrera, web de contrainfo.cat. Vols autogestionar la teva vida i propostes anticapitalistes? Rebeleuvos.org, autogestió.cat, etc, etc. Autogestió de l'educació, projecte d'escola lliure, projecte d'universitat lliure a Mallorca, com se diu això? Agroecologia, pues contacte amb Agrohorizontal, creant xarxa, tal, totes les webs. Vols saber com crear una moneda social alternativa? La Cotxarxa Mallorca, tanto. Aleshores, què fem? Tot de targetes? Escolta'm, pròxima manifestació de Comissions UGT, que jo no vaig mai. Tu hi has anat alguna? He confluït. No. D'acord, jo tampoc. He confluït fa temps, ara fa moltes que no hi vaig, ara hi vull anar. A què fer? A repartir les targetetes. I parlar amb la gent tranquil·lament i dir-li, escolta, per què estàs amb aquesta manifestació de, com se diu, el Consell Cívic de Mallorca? Com és la merda aquella? Consell de la Societat Civil de Mallorca. Disculpeu per merda, per la gent que hi participeu, endavant amb la vostra lluita. Vull dir que Gramsci va parlar de la societat civil. Jo fui un civil entre mil mas, no? I de qualque manera de ben canònima, i bueno, doncs la pràctica, allò em sembla molt interessant aquesta que planteges. Jo que estic dient... No, és l'enquesta ciutadana, no? Entre cometes, allà que queda com a un poc plausible, no? Impossible, sinó la pràctica insurgent d'informar contrainformar, no? Però després hi ha la possibilitat de que ens trobem en una mani que es troba en una altra Comissions, val? Imagina't la situació i estem creuant-nos i ens disfressem de Comissions, suplantem la seva identitat i peguem foc al Parlament i no sabem què passa, que Comissions Obreres està pegant foc al Parlament. Algú els hi quedava d'obrer. imagina't que ho haguéssim fet, hagués generat debat. El manco ha generat debat perquè el dilluns els parlamentaris haguessin anat al Parlament. Haguessin trobat cendra, cendra. Però jo penso que el foc és la tendresa dels pobles insurgents. Ho anem dient en aquesta campanya de la nova dignitat rebel. I som als carrers amb el moviment autònom de Mallorca, que hem vist pintades a parets i vidres, vidres que denoten transparència, la clara i transparència. I només falta foc, foc perquè a la nit no s'hi veu, a la nit fa fred i farem foc. La pròxima vaga general, foc, foc, foc i cal. Ahí va, seguim. Seguís gravant o no? Hola. El tècnic. Sí, què tal? Bones. Sí? Sí? Gran taverna, gent per aquí. Perfecte, per favor, que estarà obert, no? Vale, doncs estem amb fals dilemma. Aleshores, sisplau, reporter Cesareo, última... Reporter Cesareo, última proposta, aleshores, recuperem. Els companys van sense abraçada. Recuperem, només un momentet. Foc, foc, foc, llum, amor... Llum. I comptes a la vora del foc. Aleshores, jo la meva proposta que deia era que el pròxim dia fem un comando autònom de 20, 30, ojalà 100 persones amb les targetetes i anem parlant, però no per Twitter, anem parlant a poc a poc. Com parla la gent, no només amb tecnologia, sinó anem a les manifestacions de comissions sobre CGT i us diem, ei, company, exacte, ei, company. Companyera campesina, tomémoslo todo, quemémoslo todo. Aleshores dius, companyera, company, per què estàs en una manifestació de comissions CGT? I si et diu, doncs no ho sé, perquè no sé cap altra manera de protestar, li dius, mira, jo estic amb aquest col·lectiu, jo estic amb aquest altre, tal, li reparteix la targeta i potser el pròxim dia el bloc unitari anticapitalista, quanta gent serem? El doble! I quan més siguem més riurem. I l'any que ve, el triple! I direm crisis, ha! I l'altre, 10 vegades! I després què farem? Doncs arribarà un moment en què la poesia i la filosofia no puguin ser sinó juntes de la mà i a les places. Amor i autogestió. Fals directe. 2:34 de la matinada, Ciutat de Palma, moviments autònoms, no estan d'assemblea, estan celebrant l'amistat, l'amor i la revolució. Fins sempre. Que visca el carrer Can Gotleu. Lliure. Grande, papa. Si li dures el micro, després te va. Felipe, una pregunta que siempre he querido hacerte desde el primer momento en que te conocí. La pregunta es, ¿por qué las flores del loto salen de tu ojo y tus ojos no, en el fondo no tienen mierda? Porque yo pienso que en la vida, pues a todo hay que darle una mirada clara, o sea, todo mirarlo con una perspectiva clara, o sea, la falsedad pues no tiene que existir en este mundo. Entonces ahora le voy a presentar al hombre que pidió una moneda de 5 céntimos en un mundo sin dinero. Bueno, ahora yo me voy a preguntar una cosa a la belleza, pero mira que la belleza camina más encima. La belleza camina, bueno. Entonces, como si la belleza camina, le vamos a preguntar, belleza, ¿qué se siente caminar sobre estas piedras? Si en el fondo la belleza le corresponde caminar sobre la tierra fértil. Se siente realidad. ¿Eso quiere decir que se siente piedra? La realidad de las piedras es dura. ¿Es dura la realidad? No. Todo depende de los pies con los que se pise. ¡Ah! Bueno, yo antes pensaba que era hermosa y era bella. Ahora la verdad es que pienso que estoy enamorado. ¡Ja, Fins aquí ses connexions. Tornem a connexió a Estudis Centrals. Vale. Bé, tornem aquí en directe. Estem gravant. No sabem quina hora és, però tampoc mos ho demanem. Aquí la poesia mos acompanya i els temps, pues, com que ja no importa, no? És a dir, hem emigrat d'un lloc per arribar a un altre. I on creus que ens trobàvem? On ens podríem trobar? Doncs ens trobàvem substancialment sota un capell. I la... Els capells? Quina funció tenen? Els capells tapen el cap i de qualque manera ens reserven del sol. I estem... També oprimeixen les idees. Oprimeixen les idees, els capells? Jo no ho sé. Les idees no calen oprimides, calen lliures. I el trobaré. I com a lliure poden tenir uns versos d'en Dalton, no creus? El Dalton m'anima bastant a pèl. Quan aquesta noia ens comentava sobre un llit que té a casa seva, un llit que té en llençols nets. I anem a recordar els records precisament del Dalton, en el que deia una cosa així. Ens apropem. El poema deia així: la celda es oscura y silenciosa. Ah, la luz de tus ojos. Ah, tu voz. La celda es húmeda y fría. Ah, el calor de tu cuerpo entre la sábana. La celda es dura, hiriente. Ah, tus manos de pájaro y caricia. La celda es maloliente. Ah, el olor de tu paso en las mañanas. La celda es solitaria. Ah, tu abrazo. Doncs això era el poema del Dalton, que de qualque manera devenia arrel d'aquestes paraules de fraternitat en les que un company li oferia a una altra companya un llit. I el fet de compartir un llit és també un fet revolucionari i per tant això segueix en marxa i seguim avançant. Aquí tenim més veus, més poetes, més artistes i com no, els ulls es miren, les trobades de les mirades són possibles i ja situar el micro a una boca pot ser substancialment un camí cap a la paraula. Para la libertad busco camino y la lo leiro la lo leiro la o. Ella pensa. Borja. Jo sóc de Mallorca, jo sóc català, jo sóc de Mallorca, català insular. Però viste que hay que explorar el lenguaje, campesina. Y hay que tomárselo todo. Y hay que quemarlo todo. Ahí va. Salud. Vamos a brindar. Vamos a brindar, compañera. Lo tomaré y lo quemaré. A la salud de la revolución. A la salud de la revolución poética. Exacto. Acabant d'ingerir un poquet de cervesa. En poesia. En poesia. Porque el poeta solía preguntar, ¿vale más otra ronda de cerveza? Podemos seguir. Yo me llevo mi mechero, o un mechero, para pegarle fuego al Parlamento. Plou. Tu mateixa, si vols anar a seguir radiant el camí, tu mateixa. En qui ens podem trobar? Qui et fa goig? Qualcú desconegut, no? Que sempre ve bé una veu desconeguda. Desconeguda? A mi m'ha agradat molt la que està abraçant. Abraça-la tu. Anem a abraçar-la entre tots. Això és un poc hippie. No. Jo la miraré des d'aquí. El que podem fer és complir les nostres promeses. Jo havia dit que llegiria un poema i que a la barra i que tornava. Ella s'està deixant degustar per una altra boca i jo no tinc cap tipus de gelosia perquè tan sols la conec. Podria ser algo semblant a lo que el Quevedo descrivia com l'amor per Floris, quan ella deia això de Floris va a la feria i dissimulada se relaciona con los comerciantes y con los campesinos y Floris sigue viva. Aleshores, aquesta floris o aquesta persona es palpa el cul i teixeix de qualque manera els fils invisibles d'aquesta ciutat sense mapa. Bé, avui podríem xerrar d'aquest estat de latència mental que succeeix de vegades quan t'endinses en la nit i passen les hores i t'has aixecat a les 7 des de matí i passen les hores i fas una marató d'assemblea i comences a sentir com s'activa el cercle de Krebs i sents cada mitocondri de cada cèl·lula dins del cos com va captant els electrons a poc i respira. Respirau, respirau, que això ho és tot en aquesta nit. Vos puc explicar una rondalla? Voleu que vos expliqui una rondalla? A veure, mem, que me'n recordi d'una, que sigui així. Pues les voy a contar un cuento mexicano. Ándale, güey. Estábamos allá antes del alzamiento de 1994 en la Sierra Lacandona. Y allá conocimos al viejo Antonio, que por desgracia ya nos abandonó y dejó este mundo. Y una vez antes del glorioso alzamiento de 1994, yo lo vi que ahora me traicionan las neuronas, que no sé si estoy en Argentina o si estoy en México, ¿viste? Pues estaba el viejo Antonio bajando de la montaña y había cazado un león de montaña. Y yo le dije, pero Antonio, ¿cómo ha cazado usted ese león de montaña con esa vieja chimba que se la trajo Hernán Cortés cuando conquistó México? Y me dijo, sí, pero mira ahora en manos de quién está. Y entonces me dijo que el león de montaña no mata de su fuerza, que el león de montaña mata de su mirada, porque el león de montaña se acerca sigiloso a un animalito y le da zarpazo y le da vuelta. Y entonces el animal ve en los ojos del león de montaña que lo está mirando, que se lo va a comer, y se queda allí parado. Y el león de montaña se lo come así nomás, sin ninguna pena. Y entonces me dijo que había un animalito que le hacía frente al león de montaña, porque era un animalito que le hacía frente porque se había vuelto ciego, porque los dioses le castigaron, porque se miró tanto el corazón y se miraba tanto el corazón, que los dioses lo castigaron y lo volvieron ciego. Y es el topo, y el topo chiquito con sus zarpitas, diminutas pero afiladas, que le hace frente, y como no ve que el león de montaña lo está mirando, que se lo va a comer, no le tiene ningún miedo, y le da con las zarpas en el hocico, y muchas veces el león de montaña se da vuelta y se corre así nomás. Pero hay otro animal que tampoco le teme al león de montaña, que es el hombre que se ha mirado al corazón. Porque el hombre que se ha mirado al corazón, cuando sale al monte y se encuentra con el león de montaña, es el león de montaña que ve en los ojos del hombre que se ha mirado al corazón, que lo va a cazar. Y entonces el león de montaña se da vuelta y se corre así nomás. Y entonces yo le dije, Antonio, se tuvo usted que mirar mucho al corazón para matar ese león de montaña. Y dije, no. Yo disparé y en el mero ojo le di nomás. Y entonces me dijo que al león de montaña y al miedo se los mata mirando a donde hay que mirar. Y al día siguiente fue a mi tienda y me regaló la piel del león de montaña y todavía la tengo. Vuela, pájaro de pequeña ala. Vuela, libre, hasta las estrellas. La lluna plena. Però aquesta sort que tenim, com vos deia, per udolar les zones radiofòniques, i com que som una manada, no se tracta d'udols solitaris, sinó que som polifonia. Aquesta és la vostra ràdio i no ho dubteu, veniu a udolar, vosaltres també. A la web del programa podeu deixar comentaris i coses que vulgueu dir, i a la mesura de lo possible i tal, pues, sortiran per aquí també. I bé, dit això, m'ho anem amb una mica més de música, i aquesta vegada m'ho anem a Irlanda, When the Wind Shake the Oatly Green, quan el vent sacseja la civada verda, i aquí anem a la veu de Lisa Gerrard, quan estava en Dead Can Dance. That made me think of Ireland. and shook the golden barley. 'Twas hard the woeful words to frame, to break the ties that bound us, and harder still to bear the shame of foreign chains around us. And so I said, the mountain glen I'll meet at morning early, and I'll join the bold united men. While soft winds shook the barley, 'twas said I kissed away her tears, my fond arm round her flinging, when a foeman shuffled stung our rears. From out the wild woods ringing, a bullet pierced my true love's side, in life's young spring so early, and on my breast in blood she died. While soft winds shook the barley, but blood for blood, without remorse, I've ta'en to her hollow. I've laid my true love's clay-like corpse, where I'll fall soon must follow. Round her grave I've wandered drear, in night and morning Això era la veu de Lisa Gerard, Dead Can Dance, i la peça se diu When the Wind Shakes the Oatly Green. Una cançó per temps agitats i sacsejats. I avui mos quedarem una mica en família, la família dels primats. Per fer-nos una idea de quina veu mos ha tocat en aquesta sinfonia de l'evolució, pues podem veure, podem fer un repàs una mica de les diferents persones de diferents pelatges i animals de poc pelatge que de generació en generació ens han duit fins a on som aquí, per bé o per mal. I bueno, pues ara escoltarem una música del nord d'Àfrica, Chap Hasni. Era un cantor de Rai que va ser assassinat per integrisme islàmic. Era de la zona de la Kabilia, allà on hi ha els mal anomenats berbers, en realitat hauríem de dir el poble tamzic. I bueno, aquí canta en àrab, és Chap Hasni, i aquí el teniu amb altres. Yeah. بعيد ننسى الزرقان اللي معاها سفريد جامي ننسى أنا جامي ننسى نسوذني عليها نبكي ونزيد ونزيد نبكي عليها نبكي ونزيد جامي ننسى أنا ننسى نسوذني ننسى Això és Ràdio 77, aquest és l'espai de Bar Dahe. I això que escoltava era Chap Hasni. Ara que m'ho hem anat fins a l'Àfrica, caminarem una estoneta més, anirem recorrent la costa mediterrània fins a arribar a Egipte. I mos ficarem Nil endins amb una barqueta d'aquelles. Chino chano, chino chano. I remuntam el Nil i mon anam riu amunt, arribam fins a les fonts del Nil, allà hi ha unes muntanyes, els diuen les muntanyes de la lluna. I passada aquestes muntanyes, a l'altre costat hi ha unes falles, hi ha unes planes. I vosaltres vos haureu demanat més d'una vegada que punyetes hi feim aquí, que primer, que és aquesta cosa tan rara que és la vida, i segona, que hi feim nosaltres, que som el bitxo més raro que haguem vist. I per cercar, més que cercar respostes, pues intentar estimular una mica la imaginació, mos n'en podem anar a trascar per aquelles planes, aquells boscs en recessió. Heu de saber que fa uns 40 milions d'anys que se va donar la gran expansió dels primats, Els primats som uns mamífers que ens vàrem especialitzar en anar per dalt els arbres i el medi més idoni, bueno, en els que se desenvolupaven en consonia amb aquest medi eren les pluviselves tropicals que s'estenien en aquells moments des del nord de Sibèria fins a les contrades més australs. I varen ser uns poquets milions d'anys que la Terra arribava un període molt càlid i clima tropical quasi per tot. I en aquest context és que els primats varen trobar el lloc idoni per ells quedar-se a viure per allà, i a mesura que s'expandien els boscos, ells s'expandien, evolucionaven, s'especialitzaven en mil formes i mil maneres. Però va passar una cosa, això, aquest idili amb la selva tropical, i va haver un dia que se va començar a acabar. I va passar que la placa índica va xocar amb Àsia, se varen aixecar els Himalaies, i uns pocs milions d'anys després els aixecaments alpins, els Pirineus en són un exemple. I aquests aixecaments de muntanya es varen fer juntament amb un refredament del clima en general. Varen fer que les masses de vapor d'aigua que anaven en forma de nígols d'aquí cap allà com ens quedassin desviades. Hi hagués unes grans zones a les quals aquelles pluges que hi havia hagut durant els milions d'anys anteriors varen deixar de ser-hi. I se van començar a obrir espais esteparis enmig d'aquests boscs densos. No? Va començar a haver-hi el que podríem dir un paisatge de trossos, no? de clarianes. I és el moment en què apareixen les herbes. Vosaltres direu, aquí devien, en aquest món devien aparèixer primer les herbes, que és una cosa així senzilleta, i després d'aquí varen començar a evolucionar cap als arbres i aquestes coses. I doncs no, és a l'enrevés. El pensament evolucionista clàssic, inclús simplista, sempre diu que la lògica és que d'una estructura senzilla se va a l'estructura complexa. Però en el cas de les herbes, sapigueu que les herbes va ser aquests fa uns 30 milions d'anys que se varen començar a expandir. La zona sud de l'Àsia, el centre d'Àfrica, i se va crear un espai de frontera, un concepte de frontera ecològica, diguéssim, espais de confluència dels dos tipus de medis, el medi arbori i el medi estepari. I en aquest espai de fronteres on varen començar a evolucionar una part d'aquests primats, varen començar a evolucionar cap a una adaptació d'un medi més obert, i canviava la seva anatomia, canviava la seva alimentació en gran mesura, i canviaven les formes de relacionar-se entre ells. I bé, ara després seguirem xerrant d'això, però que no sigui tot xerrar, mos endolcirem una mica les orelles. I m'on anem a escoltar unes polifonies que acompanyen a Jean Garbare, un saxofonista de dalt de tot. I aquesta peça se diu, si són polifonies barroques que hi ha de fons, se diu d'Espineto nata rosa, vol dir d'una espina va néixer una rosa, i en aquest camí d'espines que mos toca travessar, pues, vos desig que de cada espina d'aquestes vos neixi una rosa, a tothom que estava aquí escoltant i esquina també. I bé, bon, anem així la música i tornem d'aquí una estoneta molt curteta. Fins ara. Bé, això era Jan Garbare, que acompanyat d'unes polifonies barroques i d'espina rosanata, d'una espina ha nascut una rosa, i el que vos deia abans, que cada espina que vos trobeu pel camí, que hi neixi una rosa. Però estàvem xerrant d'esprimats i havíem vist com s'expanien en les selves equatorials, tropicals, i com quan se trobaven en aquests espais de frontera n'hi havia que s'aventura, o sigui, s'adaptaven a viure a una combinació dels dos entorns, i també n'hi havia que se podien començar a aventurar en aquell medi fins a, en aquell moment desconegut, que eren els espais oberts d'estepa. I en aquella primera onada de fa just uns 30 milions d'anys, són les monedes que coneixeu com els mandrils, macacos, gibons, papions, aquestes d'esmorro llarg, amb els mascles amb unes cabelleres molt espectaculars. Són bastant quadrúpedes i són molt socials, molt jeràrquics també. I aquesta va ser una primera onada de primats que se varen aventurar per allà. Però després vinava una altra segona onada, una altra onada per unes altres monedes, que en tots de tendir a la locomoció de quatre potes, pues, tendien més a la bipedestació, no? A aixecar-se just en les cames de darrere, en les extremitats posteriors. I aquell va ser un moment d'intensos canvis. Van aparèixer moltes espècies que després se varen extingir. Hi ha fòssils de fa 7 milions d'anys, de fa 6 milions d'anys, a la zona d'Àfrica, entre Etiopia, el Txad, tota aquella zona d'allà. I després per la zona de l'Índia també se n'ha trobat un altre, ara un Ardipithecus ramidus, que hauria viscut fa uns 4-5 milions d'anys, i acte seguit pues, tot un desplegament de diferents australopitècids que de fet se varen estendre per tot el continent africà. Ui. Una mica més de música i després tornem. Donde cayó Camilo, nació una cruz. Pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba revolución. A revisar la sotana, mi general, que en la guerrilla cabe sacristán. Lo clavaron con balas en una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús. Lo clavaron con balas en una cruz. Lo llamaron bandido, como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, se encontraron que el pueblo tiene 100,000, 100,000 caminos prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir. Bueno, m'ho hem anat momentàniament a Xile, però tornem amb els primats, que és amb el que estàvem. I aquell segon experiment d'adaptació a un espai de frontera, van sortir, bueno, que tots aquells els fòssils aquests que s'han trobat, que vos deia abans, d'aquell grup d'espècies varen sortir després els ximpancers, els goril·les i el que som nosaltres. Perquè no és que venguem de Samonea, nosaltres ens han dit a l'escola que venim de Samonea, però és que en realitat som monees. I en realitat formem un grup amb els ximpancers, o sigui, som un ximpancer més. Un ximpancer que ha patit una sèrie de transformacions en aquest devenir d'uns pocs milions d'anys. Transformacions anatòmiques, i transformacions socials, transformacions personals... I certament som un animal ben curiós, hem arribat a fer unes coses com se planteja, no? I mos solem donar molta importància, a més, com que mos ho podem dir, que guapes que som, que sí que som molt guapes, no us penseu que no, però que sempre hem xupat aquesta concepció bíblica, no?, de que aquí estem l'espècie humana per disposar de tot el que hi ha en aquest món, com vulguem i com més mos plagui, però la vostra experiència ja deu ser prou ampla en com funcionen les coses i en el punt on hem arribat. I, bueno, tornant en els primats, una de les coses més importants que s'han de dir és que jo en el meu fill li dic que els humans som monees fietes. En menorquí, en Menorca, un fiet és un infant. I li dic, nosaltres som monees fietes. Perquè per mos passa una cosa curiosa. O sigui, som un híbrid interessant. De cintura per amunt som unes monedes que ens hem quedat a un estat infantil de desenvolupament anatòmic. Ara vos explicaré una mica més com va tot això. I de cintura per avall hem inventat una cosa completament nova que abans no existia a la natura. No? Normalment ens diuen que els humans som l'espècie racional i en nom d'aquesta racionalitat tot això que vos deia abans, aquestes justificacions del domini. Però els canvis realment substancials, o sigui, allò que diferencia realment el que és la nostra espècie humana d'altres espècies de primats molt, molt properes a nosaltres, són els de cintura per avall, és l'anatomia dels peus, dels genolls, de la cadera, i és una anatomia, com agradaria dir als enginyers, dissenyada per caminar a grans distàncies en espais oberts, o sigui, ens està xerrant que són una gent que ja se tiren a explorar les estepes aquelles, i han de viure d'una manera diferent, ja no serveix, així com els primats que sí s'han quedat a les selves, hi ha grups humans que també, però alerta, això és una adaptació tardana, no, que no ens venguin amb aquella interpretació simplista d'aquells africans aquests que viuen a la selva d'Àfrica, que són els més primitius que nosaltres, perquè si nosaltres venim de Samoné i Samoné viuen els arbres i aquests africans viuen a la selva, pues és l'eslabon perdit, on no surt el fantasma aquell que arrossegant des del segle XIX. Aneu ben alerta, perquè l'adaptació a les selves és una adaptació tardana en la nostra evolució, és una readaptació a terme molt de temps després de que s'agafessin altres camins. El camí era l'estepa era una font de recursos molt diversos, l'estepa era rica en un recurs que no hi havia cap altre animal que l'aprofités, per tant, si no, en termes darwinistes no tindrien competència cap ni una, perquè el que aprofitaven eren les carcasses de les carronyes, o sigui, els grans depredadors caçaven, els carronyers menors però que anaven en manada, però cànids i animals d'aquests, que en manada poden ser bastant perillosos, quan ja havien acabat de menjar, els voltors i tal, els voltors tal vegada amb quatre pedres i quatre garrots tal vegada ja els podien espantar, però clar, ja quan arribaven a la carcassa el que quedava, sí, qualcun un trosset de carn ferrada quedaria, però lo realment substanciós era el que hi havia dins els ossos. L'interior de l'os conté unes substàncies que són altament nutritives, molt riques en greixos, en proteïnes, i diguéssim, aprofitar aquest recurs els hi va donar un avantatge per poder-se desenvolupar en aquell medi que ja feia alerta, ja feia uns quants milions d'anys que s'estava produint aquesta transformació, però en aquell moment ja no és aquesta població de frontera, sinó que ja és una adaptació completa i total en els medis oberts de les sabanes i les estepes. Llavors, diguéssim que aquest és el moment en què se mou aquesta frontera, va aïllant diferents espècies que són molt més especialistes del bosc i se queden dins del bosc, com seria el cas dels ximpancers majorment i els goril·les. Els ximpancers anem també alerta, hi ha algunes poblacions a la zona més occidental d'Àfrica que sí, també viuen en medis combinats, i a més precisament sobretot les femelles, molt espavilades en tot el que es rompre nous i manejar pedres per poder manipular aliments. No deixa de ser una curiositat, tampoc una justificació. I aquesta migració per les sabanes, doncs, bon, anem a una migració que travessa la mà, i escoltarem el Gato Pérez. Ell és d'origen argentí, va estar un bon grapat d'anys vivint a Barcelona, se movia molt amb gitanos catalans de Gràcia i malauradament va morir en un accident de cotxe ja fa alguns més de 20 anys. Pues aquí tenim el Gato Pérez amb tots vosaltres. Fins ara. Dicen que el tiempo nos transforma poco a poco en maquinarias imposibles de mover, en estáticos montones de experiencia que super sabios ni se saben sorprender, en estos tiempos de penumbras y de inventos, mil episodios imposibles de olvidar. Se convierten implacables en recuerdos que golpean en el alma al enseñar. Aunque el tiempo nos convierta en su víctima y aliado, siempre el mismo se sorprende al comprobar a dónde va. Aunque el tiempo nos convierta en su víctima y aliado, se sorprende al comprobar a dónde va. en este vértigo de carreras y prestigio, de paraísos, de química y de alcohol, un torbellino de fracasos y pasiones nos arrastra y nos sumerge en el horror. Siempre el mismo entusiasta de la vida, semi-muerto se revuelve en donde está, teledirigido con la mente en el absurdo. El mismo de antes busca el norte y pide hablar. Aunque el tiempo nos convierta en su víctima y aliado, siempre el mismo se sorprende al comprobar a dónde va. Aunque el tiempo nos convierta en su víctima y aliado, siempre el mismo se sorprende al comprobar a dónde va. Cuánta hambre, los guapos del ruido y también el mismo de antes. Con él no pudieron las trampas gigantes, volvió a ser quien era, el mismo de antes. Es el mismo amante, déjalo que hable, se acuerda del ritmo porque es el mismo de antes. Su madre quería un hijo importante, y él dale, que dale, que dale, que dale, el mismo de antes. Aupa i manada, ja se va acabant el temps d'aquest programa, però bueno, encara ens queda una miqueta més. Tancarem el tema que hem estat xerrant avui. Aquestes monedes que anaven a dues cames, que aprofitaven els ossos, els molls dels ossos que trobaven escampats per la sabana. I clar, però els hi feia falta una habilitat molt especial. Els goril·les, que seria un exemple de primat de bosc tropical, allà diguéssim els perills depredadors, és un depredador solitari, i llavors els hi funciona relativament bé un sistema de mascle alfa que és tan gros que no pot pujar ni tan sols pot pujar en els arbres. Llavors quan apareix el depredador, femelles i cries per amunt del arbre. I el mascle se queda en terra i intenta repel·lir el depredador. però un espai obert, els perills són diferents. Els caçadors també són col·lectius. Trobar-se amb una manada de hienes i no devia ser gaire agradable. I clar, i allà amollar un mascle alfa que defensi el grup d'una manada de hienes era pues, poc menys que letal, no? Llavors s'havia de trobar la força d'una altra banda, i encara que molts s'encaparrotin amb que la tecnologia és això que ens va permetre fer-nos lloc en aquelles sabanes, no, amigues, això no és així. No dic que no ajudes, però la força del grup era fonamental. Si podia fer front a un depredador que actuava en grup, amb una força també del grup. Grups ben coordinats, mínimament nombrosos, això requeria una pau social dins el grup, i això només se podia fer, i de fet els fòssils així ho demostren. Allà fa uns 3 milions d'anys o així, allà entre fa 3 milions d'anys i 2 milions d'anys, diguéssim, hi ha una transformació molt gran de lo que són les diferències anatòmiques entre mascles i femelles, diferències de tamany, de forma, se redueixen moltíssim. Això vol dir que les femelles ja no estan triant com a companys sexuals aquests mascles alfa, sinó que estan triant mascles que molt probablement s'integraven bé amb un esforç col·lectiu, mascles que sabien col·laborar, que sabien tenir aquesta complicitat i coordinar-se amb el grup. I aquests són els que, si va passar aquesta transformació, és perquè les femelles estaven tenint un paper molt actiu i molt massiu en fer aquestes tries d'aparellament. Direu, bueno, i una moneda com pot arribar a decidir aquestes coses? Posar-vos un exemple dels ximpancers bonobo. Bonobo en bantu antic vol dir germà del bosc. Són una varietat de ximpancers, són més petits que el ximpancé comú, i una curiositat és que caminen bastant en ses cames, és a dir, empren molt la bípeda d'adaptació, i se reconeixen individualment mirant-se la cara. Practiquen el coit mascle i femella cara a cara. Bueno, mascle i femella, femella i femella, mascle a mascle, i són uns primats molt, molt curiosos, i tot i que no és un reflex exacte de lo que va passar amb els nostres ancestres fa 2 o 3 milions d'anys, sí que és curiós pegar una mirada en aquesta gent, els bonobos, amb els quals les femelles saben d'explicar-vos que també tenen la regla tots els mesos, com en el cas humà, i saben aprenen a distingir quan són fèrtils i quan no, i ho posen en pràctica i tenen una cria cada 6 o 7 anys, i que no us penseu que aquestes coses són tan inimaginables. Bé, me sentiu xerrar de tants de milions d'anys, hem escoltat el Gato Pérez, una rumba catalana que xerra dels temps, per llevar-li una mica de ferro en aquests milions d'anys que pareix que són allò, sonen com una llosa, 30 milions d'anys, 40 milions d'anys, 15 milions d'anys. Bueno, no és per prendre això tan a la valenta, vos ho puc assegurar. És divertit plantejar-se aquestes escales temporals així una mica en el dia a dia. I hi ha un país que som el mismo de antes, que deia el Gato Pérez, i som una onada que va, i nosaltres estem en un punt, i mira, mos ha tocat el que mos ha tocat. I també tenim la capacitat, que això és l'espècie humana que en més gran mesura la té, aquesta capacitat de poder decidir com vol viure i en quines condicions vol viure, i molta imaginació tenim per això. Així que, aupa i manada, recomanar-vos un o dos llibres abans de partir. Hi ha un llibre que és una mica totxo, jo no l'he trobat a cap biblioteca de Palma, però tal vegada se pugui demanar. Se diu Ontogènia i filogènia, de Stephen Jay Gould. És una anàlisi molt meticulós de tot el discurs evolucionista des de finals del segle XVIII fins als nostres dies, amb recerques que ha fet ell en primera mà. Relativitza molt el que és el pas dels temps i bueno, d'això ja en xerrarem un altre dia, però té el capítol final que xerra d'aquest efecte d'infantilisme de l'espècie humana en comparació amb els primats, o sigui, som una cria de primat que no ha desenvolupat tota la seva capacitat anatòmica. Gràcies a això tenim unes vèrtebres que entren en vertical des d'en terra i permeten tenir aquest crani esfèric que el tenen totes les cries de ximpanzé, després es fer-se adultes, que les vèrtebres se'n van més enrere, es morros i creix i ja queden, diguéssim, fixades en una forma. Es queda-se en una forma més embrionària, que diuen la gent que se dedica a això, o sigui, que aquestes formes infantils, el que sí dona és molta capacitat d'adaptació, molta capacitat de tirar cap a diferents cantons, sense una definició molt exhaustiva cap a una banda. Bueno, i després un altre, Luis Enrique Campillo Álvarez, té un llibre que se diu La cadera d'Eva i fa tota una sèrie de reflexions sobre els trets anatòmics, sobretot de les dones, i quina importància poden haver tingut aquests canvis anatòmics al llarg de l'evolució des d'una perspectiva de les dones, la importància de les predines, a un país per totes les predines. Som l'única espècie que té predines. I bueno, els bonobos tal vegada també en tenen. I bueno, m'he quedat aquí en ses predinetes, au pai. Pues res, manada. Deixar-vos amb aquestes dues recomanacions, Stephen Jay Gould, Ontogènia i filogènia, i Luis Enrique Campillo Álvarez, La cadera d'Eva. Ja en xerrarem més, aquí espero que totes les setmanes mos trobem i farem uns udols totes juntes. Au, pai, manada! I ara on anem, amb una música de França, de l'època medieval, perdoneu, he tingut un lapsus, Malicorn, tots vosaltres, La Pernette, i això, una mica de música antiga, que si xerrem de l'època medieval i comparant tots els milions que hem dit avui en el programa, pues pareix que pot ser una música de just ahir. Així que en tots vosaltres, Malicorn i La Pernette, i fins la setmana que ve.